Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que la hayan pasado muy bien en esta Nochebuena, en esta primera celebración de las dos que hay en... Bueno, no es cierto, son como 13, 14 contando las posadas. ¿Cuántas son? Son 12 posadas, si no mal recuerdo. Parte Nochebuena y aparte el Año Nuevo, pues bueno, la decimotercera celebración de este mes en diciembre. Pero bueno, en general, esperamos que la hayan pasado muy bien. Que no hayan comido mucho, o bueno, si comieron mucho, pues que lo desquiten, ¿no? No se queden sin hacer nada, por favor. Y además, pues bueno, que les haya... Perdón, todavía estoy optando al recalentado del recalentado, perdón. Y si les regalaron algo, pues bueno, que les haya gustado, que les sirva también. Y pues ya saben, ¿no? Buenos deseos desde aquí de La Cavernaria. Falta el Año Nuevo, por eso, bueno, falta una semana. Bueno, la próxima semana. En fin, las vacaciones me afectan. Aparte, he estado trabajando en otras cosas. Disculpen ustedes si me escuchan más, ¿cómo decirlo? Más disperso de lo normal. Y pues bueno, el clima ya se siente el frío. Ya sí, el invierno entró con fuerza el sábado pasado. Pero de modo que se le va a hacer, nada más nos tapamos y ya. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Y bueno, ahora sí, antes de entrar en materia, que ahora sí creo que este programa... Bueno, no, mejor, siempre digo eso, ¿verdad? Este programa va a ser más corto y salen igual 40, 45 minutos. Ya mejor no diga nada y que salga lo que tenga que salir de tiempo. En fin, antes de entrar en materia, ahora sí, les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, denos like, estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. Pues bueno, también si no tienen Facebook, pues pueden ir directamente a nuestro sitio oficial, que es donde tenemos todo el contenido que manejamos normalmente en La Cavernaria. Pues pueden ir a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo 4 veces a la semana. Los lunes con la cartelera de la Arena en Puebla, los miércoles con lucha japonesa, que por si se dieron cuenta, pues bueno, por obvias razones, no hubo, este miércoles no hubo sección de lucha japonesa, la pasé para el jueves. Ay, perdón. Y bueno, nada más fue por estas 2 semanas más bien va a ser. Va a estar subiendo el miércoles de puro aviso, va a ser el jueves de puro aviso, nada más por estas 2 semanas. Y pues bueno, el jueves también, lo que es el programa, el podcast, que pues este programa que están escuchando, perdonen. Y el viernes una columna de información, opinión escrita por un servidor. Entonces repasemos los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si nos quieren mandar un mensaje, sugerencias y demás, pues bueno, lo pueden hacer ahí mismo a través de la sección de comentarios que tenemos en cada una de las entradas del sitio en lacavernaria.com. o si no, pues directamente con los conductores a través de Twitter, el de un servidor, @fcoarreola. Y el de Omar es o_davila71. Mándenos sus comentarios, sugerencias y demás mensajes que nos puedan ayudar a mejorar su experiencia con el, ya sea con el programa o con la interactividad. Qué bonito suena esa palabra, la interactividad que tienen ustedes con la página. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, insisto, va a ser... Bueno, ya veo. Hay cuestiones de tiempo. No hay muchas noticias. Ya prácticamente todos están descansando. Los únicos que no han parado. Bueno, no van a tener el descanso que tuvieron en otras empresas como en AAA, por ejemplo. Pues bueno, solo consejo. que ellos al menos luchan 4 veces por semana, entonces sí está un poquito pesado su agenda con todo y que bueno, en el caso de, no es cierto, 4, 5 veces en la semana, sí, 5 veces en la semana hasta donde tengo entendido, nada más se modificarían, por ejemplo, las funciones de los martes en Guadalajara y en la Coliseo de México. No es cierto, en los martes populares de la Arena México se pasarían para hoy seguramente, pero igual son 5 días a la semana los que trabajan. Y tomemos en cuenta que, bueno, la función relevante es la que le da avance, por así decirlo, a las rivalidades, pues bueno, es la función de los viernes, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Como que la versión resumida, pues bueno, dio inicio lo que fue, o más bien lo que es la 12ª edición del torneo de la Leyenda de Plata. Este torneo que es considerado como un homenaje al Santo Enmascarado de Plata, organizado originalmente por el Hijo del Santo y el Consejo Mundial de Lucha Libre, hasta que, en palabras del Hijo del Santo, pues bueno, se lo clavó el Consejo y se salió de la empresa, y cuando quiso, pues se dio cuenta de que ya estaba registrado el nombre del torneo por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Cosas que no pasan en la lucha libre mexicana, ya ven. Entonces, pues bueno, recordando que ya como está el formato de la competencia actual, pues bueno, el torneo está dividido en 3 semanas. Las 2 primeras semanas, pues bueno, son torneos cibernéticos. Se enfrentan 6 luchadores rudos contra 6 luchadores técnicos, y al final el que queda, más bien el que gana el torneo, avanza a la final. Y recordemos que son dos torneos cibernéticos los que se realizan, y en la tercera semana se efectúa lo que es la final de este torneo. Y pues bueno, en la primera semana, quienes participaron, bueno, en la primera fase, participaron Okumura, Tritón, Averno, Titán, El Olímpico, Atlantis, Tiger, Stuka, El Felino, Delta, Virus y La Máscara. Y di un pronóstico que creo que de todos los pronósticos que di en el año, pues fue el único que le atiné, si no mal recuerdo, tendré que escucharme. Pero creo que este es el único pronóstico al que le he atinado. ¿Por qué? Porque la semana pasada dije que Titán iba a ser el finalista de este torneo, y así fue. Bueno, el primer finalista de este torneo, y así fue, le atiné. Llegó, bueno, fue el único sobreviviente junto con, por así decirlo, junto con Averno. Se enfrentaron estos dos luchadores, y Titán al final de cuentas terminaría derrotando a Averno para ser el primer finalista del torneo de la Leyenda de Plata en su 12ª edición. Y pues bueno, el orden en que se eliminaron, pues empezaron, primero se echaron a Okumura, después a Tritón, El Olímpico, a Tiger, a Atlantis, El Felino, Stuka, La Máscara y Virus, antes de dejar finalmente a Averno y Titán. Y pues da gusto ver a Titán en planos estelares, sobre todo pues recordando que sufrió una lesión bastante severa que dejó vacante el campeonato nacional de peso welter, que hace poquito recuperó, si no mal recuerdo. Y que bueno, da gusto ver que este chavo le esté yendo muy bien. Bueno, creo que no es tan chavo, creo que tiene mi edad. Bueno, vamos a dejarlo que sea este chavo, no lo sé. Y pues bueno, ojalá que le siga yendo bien. Este viernes también continúa el torneo. Ahorita les voy a dar los participantes para decir a quién se va a enfrentar para dar mi pronóstico de posiblemente a quién se va a enfrentar a Titán en la final. Y pues en general me llama mucho la atención el formato de este torneo, con todo y que tuvo un pésimo, pésimo timing, de lo que hablaba la semana pasada, por aquello de que hace poco se cumplió un aniversario luctuoso más del fallecimiento del maestro Blue Demon. Pero bueno, es cosa de programación del Consejo Mundial, y pues ya se... Así como dicen una cosa, hacen otra. Siguiendo adelante, bueno, simplemente reafirmando, Titán avanza a la final del torneo de la Leyenda de Plata. Ojalá que le vaya bien. Lucha muy bien este señor o este chavo. Entonces, ojalá que gane el torneo. Es mi favorito, la verdad. Con todo y que es un tanto novato, con todo y que le cambiaron el nombre, pero la verdad lucha muy bien este gladiador originario de Guadalajara. Y a ver cómo le va en la final. Y pues bueno, lo que fue la lucha estelar, vamos a tener un mano a mano para variar. Recordando que normalmente, pues bueno, las carteleras del Consejo Mundial pues están plagadas de luchas en relevos, ya sea sencillos o australianos, y por lo general por ahí un macho relámpago, que bueno, es un mano a mano de 10 minutos, cosas de programación. En este caso, pues la rivalidad que ha tomado fuerza en los últimos meses, o más bien en las últimas semanas, ni siquiera meses, en las últimas semanas, es la rivalidad entre Reaper y el Volador Junior, desde que este último pues se cambió de bando. Y pues aquí llegó un digamos que uno de los puntos de cualquier rivalidad, que bueno, después de varias semanas de andarse correteando, pues tienen que enfrentarse en un mano a mano. Y pues bueno, se dio este mano a mano el pasado viernes en la Arena México. Reaper se enfrentaba a Volador Junior. Supuestamente no debía de haber nadie, pero no, con todo y que, bueno, con todo y que se apareció Cráneo y se apareció el Olímpico, pues el depredador del aire, Volador Junior, se llevó la victoria después de que, vaya, todo, bueno, principalmente el Negro Casas y los invasores le han estado dando su repasada por haberse cambiado de bando. Pues bueno, tuvo una victoria y al final, pues bueno, Volador Junior lanzó el reto de máscara contra cabellera. Reaper dijo sí, siempre y cuando las localidades de la Arena México, el día en que se realice este encuentro o este duelo de apuestas, se cobren en dólares. Como ven, todo quiere, no quiere nada este muchacho. Cobrar en que paguen en dólares, y de por sí las entradas son un poquito sobrevaloradas, tomando en cuenta la última función de la Arena México, que el boletillo más barato andaba en 400 pesos. Pues sí, no, sí le suben bastante de precio, y al final lo que sucedió, aunque no estuvo tan mal, pero igual sí es un poquito caro pagar ese boleto para estar hasta arriba, ¿no? Y pues bueno, esa fue la condición, con todo de que Volador Junior se llevó la victoria. Pues Reaper sí quiere hacer el duelo de apuestas, pero siempre y cuando se cobren las entradas en dólares. Nada quiere este muchacho. Y tarará. Y bueno, eso fue en general, perdón. Y eso fue, es que estaba viendo el tiempo. Y eso fue, perdón, ahora sí. En general lo que fue la función del pasado viernes en la Arena México. Muy poquita información lo que tengo hoy, pero aprovechando la vuelta, vamos a hacer, bueno, voy a hacer un, me hubiera gustado que Omar estuviera aquí, pero insisto, cuestiones de trabajo. Pues bueno, vamos a hacer como un breve repaso de lo que fue la primera mitad del año para la lucha libre mexicana en general, algunos de los sucesos más importantes, que ahorita que estoy revisando mi línea de tiempo, pues lo más importante sucedió en la primera mitad del año, en enero a junio. Pero bueno, eso ahorita lo comento. Además de que les voy a dar la cartelera para mañana en la Arena México y los participantes de la segunda fase del torneo de la Leyenda de Plata. Mientras tanto, voy a un corte y regreso. Sigan aquí, quédense conmigo, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Sí, ya regresé, perdón. Voy a estar diciendo muchas veces perdón. Porque esa es mi muletilla. Y bueno, siguiendo adelante, lo que va a ser la cartelera para mañana en la Arena México, viernes 27 de diciembre, 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Por si andan en el DF, dense una vuelta. Si andan con niños, pues vayan mejor todavía. ¿Por qué? Porque los niños van a pagar 10 pesos solamente en todas las localidades. Nada más déjenme ver. Es que aquí tiene sus asterisquitos y vamos a ver. Niños hasta 10 años de edad, eso sí. Y todas las localidades después de la 11ª fila van a costar 10 pesos para los niños que asistan mañana en la Arena México. Les repito, niños hasta 10 años de edad a partir de la 11ª fila van a pagar 10 pesos en la función de mañana viernes en la Arena México. Dense una vuelta si andan por el DF. Acuérdense que también por ahí anda el Turiluchas. Sí, es Turiluchas. Sí, Turiluchas. Que es andar en 400-500 pesos, pero le dan un tour por algunos de los sitios más importantes del Distrito Federal que tienen que ver con lucha libre, además de la Arena México, y acceso a la función con derecho a estar sentado en las primeras 4 filas de este recinto. Bien barato. Bueno, y ahora sí, ¿quiénes van a luchar mañana viernes? Pues bueno, abriendo el cartel, Oro Junior y Sensei se van a estar enfrentando a Super Comando y Artillero. Esto en el primer encuentro. Segunda lucha, Tritón, Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior se van a estar enfrentando a Raziel, a Cancerbero y a Sangre Azteca. Siguiendo adelante, tercera lucha, tenemos lucha de Amazonas. Lucha de damas. Se van a estar enfrentando Goya Kong, Silueta y Estrellita contra las Rudas Amapola, Tiffany y Dalis la Caribeña. Esto en el tercer encuentro. Y lo que sería la cuarta lucha, lo que va a ser el torneo cibernético como parte del torneo de la Leyenda de Plata en la segunda fase de esta edición. Pues bueno, por el bando de los técnicos van a llegar Blue Panther, Guerrero Maya, Valiente, Máximo, Fuego y Pegaso. Estos van a ser los participantes del bando técnico. Y por el bando rudo va a estar el Negro Casas, Rey Escorpión, Mephisto, Reaper, Pólvora y Puma King. Estos van a ser los rudos mañana representando el bando de las trampas de las rudezas en el torneo de la Leyenda de Plata. Pues bueno, ¿quién quedará aquí? Normalmente siempre queda un rudo y un técnico en las finales que he visto. Bueno, en históricamente normalmente queda un rudo y un técnico en las finales. Lo más lógico es que quede un rudo en este caso. No recuerdo algún torneo en el técnico en esta final. Puede que en el 2011 con Volador Junior y Liger, pero de ahí en fuera no veo un posible enfrentamiento entre técnicos anteriormente que del 2011, pero bueno, siguiendo lo lógico, pues lo interesante sería ver, es que si no me decido. Que estoy entre Negro Casas y Rey Escorpión. Digo que va a quedar Rey Escorpión como ganador de esta segunda fase del torneo de la Leyenda de Plata. A ver si no me falla el a ver si tengo suerte y no me falla el pronóstico para esta segunda fase. Pero bueno, entonces, recordando los participantes: Blue Panther, Guerrero Maya, Valiente, Máximo, Fuego y Pegaso por el bando de los técnicos, mientras que por el bando de los rudos llega Negro Casas, Rey Escorpión, Mephisto, Reaper, Pólvora y Puma, quedando como ganador de esta segunda fase Rey Escorpión. un grupo de participantes bastante jóvenes, bueno, combinado, no, ya ni tan jóvenes, el de la semana pasada creo que estaba más joven, creo que este está un poquito más tirado a la experiencia, digo, más cargado hacia la experiencia, no tirado, tirado suena muy pequeño. Pero bueno, por ahí va a quedar Red Scorpion como finalista de esta decimosegunda edición del torneo de plata. Y pues bueno, lo que va a ser, la final va a ser la próxima semana, obviamente, el próximo 1, 2, 3 de enero, en la Arena México, empezando el año ya el próximo 2014, que bueno, prácticamente el consejo no dejó de trabajar. Y bueno, siguiendo adelante con el cartel de mañana, lo que va a ser el encuentro estelar, en un duelo de relevos australianos, bueno, que les platicaba hace unos momentos. Pues bueno, Atlantis, Volador Junior y Super Porky se van a estar enfrentando a Terrible, al Rey Bucanero y Vangelis, esto en el encuentro estelar. Por ahí estoy viendo posibles historias, bueno, posibles desenlaces de una historia que, bueno, la historia de Volador y Rey, porque se me hace que Volador va a asomarse así al ring de la Arena México para distraer a Reaper y alguien va a terminar eliminándolo, algo así, pero bueno. Esto mañana, viernes 27 de diciembre, 8:30 de la noche, niños en todas las localidades, no es cierto, no en todas, van a pagar 10 pesos, recordando que los niños no deben ser mayores de 10 años, y que las localidades en que van a tener este precio, pues bueno, van a ser a partir de la onceava fila, en la Arena México. Y bueno, ya se va a acabar el año, tenemos propósitos, también empezamos a planear cosas para el próximo año, ya sea a nivel personal, profesional, estudiantil, demás. Y pues bueno, dentro de esas cosas, parte de lo que hacemos aquí, pues ahora sí nos dio tiempo de, sobre todo también nos dio material para hacer como que un repaso de lo ocurrido en cuanto a lucha libre mexicana en este 2013. Y debo decir que bueno, eso lo voy a tener que dejar para la próxima semana. Pero bueno, fue un año bastante movido en general. Repasando, pues, en enero, ya empezando con el repaso, en enero estuvo como que tranquila la cosa. Recordando que aquí lo más relevante, pues bueno, entre algunas cosas, sobre todo nada más lo de aquí de México, no estoy contando esta cuestión de que Alberto del Río está en WWE, que Sin Cara, que si se fue el Torito, bueno, que si se fue Mascarita Sagrada y está ya como el Torito en la WWE, no, nada más esto es lo que digamos sucede en México, luchadores mexicanos en Japón, en WWE, eso lo dejamos aparte. Pero bueno, lo más relevante por un lado es que bueno, la sombra se coronó en Japón, pero esto no fue uno de los campeonatos que conquistó este año, porque conquistó dos, o fue el año pasado. No, fue este año. Uno de los campeonatos que conquistó, pues bueno, fue el campeón. Hijos, qué bien estoy leyendo hoy. El campeonato histórico welter de la NWA, que bueno, ya he dado mi opinión muchas veces al respecto de estos campeonatos que realmente pues no tienen validez frente a la NWA. Y bueno, investigando un poquito, siendo justos también, investigando un poquito más de la historia de la NWA. La NWA muchas veces depende de otras empresas más que de ella misma. Por lo general hace acuerdos o negocios, bueno, más que nada alianzas de trabajo para que bueno, ciertas empresas puedan usar el nombre de NWA o alguno de los campeonatos. Digo, a pesar de que actualmente pues bueno, manejan un formato antiguo, por así decirlo, en el que dividen a los Estados Unidos en territorios, y pues bueno, en esos territorios normalmente disputan esos campeonatos, pero bueno, hoy en día nada más están en juego por lo general en uno o dos de esos territorios, y de vez en cuando que salen de Japón, bueno, que salen hacia Japón, pero históricamente mucho de la historia de los campeonatos de la NWA depende de que la misma NWA haga acuerdos con las empresas. De esto me di cuenta la semana pasada que estaba trabajando en la sección de los miércoles, principalmente por el hecho de que pues, el campeonato que bueno, la lucha por el había una lucha de campeonato la semana pasada, chéquenla, donde el campeonato NWA no tenía el diseño clásico que normalmente le conocemos, que es como un rectángulo, un cinturón, el cinturón o la parte de piel es de color rojo y todo eso, ¿no? Pero ya me desvío un poquito. Pero en general, por lo que tengo entendido y por lo que he investigado, pues bueno, la NWA depende más de que una empresa quiera trabajar con ellos que de ellos mismos, ¿no? Algo así tengo entendido. Pero bueno, regresando, la sombra se coronó en Japón, esto como parte de las actividades entre el Consejo y la New Japan, como parte también de la función esta Fantástica Mania. Derrotó a Dragón Rojo y se coronó como nuevo campeón histórico NWA de peso welter. Y pues bueno, también otra de las cosas que pasó en enero, pues bueno, Dinastía, este luchador mini que trabaja exclusivamente en AAA y que bueno, ingresó a la empresa como parte del... Ay, se me fue el nombre, perdón, de esta competencia a nivel nacional. Bueno, sí, a nivel nacional que organizó junto con Comics, de quién pinta para la corona, pues bueno, fue nombrado como el novato del año por parte del Wrestling Observer Newsletter, que bueno, nada más como brevario, pues bueno, este es como esta publicación o este boletín de noticias es como la publicación, digamos que se podría decir como un que es como un líder de opinión en lucha libre en general. Ellos tienen un sistema, pues digamos que básicamente son fanáticos. El editor principal es un fanático que originalmente empezó a hacer estas, digamos que ceremonia de premiación con sus amigos y decían, bueno, para ti quién es el mejor, para ti quién es el peor, cuál fue la mejor empresa. Esto por ahí empezó de los años 80 y lo curioso es que no se quedan estancados solamente en Estados Unidos, toman en cuenta también a Japón y México. Entonces, pues bueno, como parte de esta ceremonia como parte de esta entrega de premios o estas premiaciones que realiza el Wrestling Observer Newsletter, pues bueno, ahora este año le tocó ser galardonado a Dinastía como el mejor novato del año. En algún punto, pues bueno, Místico también ganó un premio como el mejor luchador del año. Tiene otro nombre, no es mejor luchador. Es este... Se me fue el nombre, pero era... Creo que el que más avances había tenido en un año. Por ahí también hay campeones en cuanto a mejor grupo. Bueno, premios, bueno, luchadores mexicanos que han recibido distinciones en este grupo, bueno, en esta ceremonia de premios. Y pues eso fue lo que sucedió en general en enero. Obviamente, pues bueno, es el principio de año, no había muchas cosas interesantes todavía, tomando en cuenta que pues, bueno, es el primer mes del año, ¿no? Dejemos que siga avanzando el año para ver qué sucede. Y pues bueno, antes de seguir con febrero, pues yo voy a un corte y regreso porque ya se me acabó el tiempo. Voy a un corte, regreso, estoy en la Cabernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cabernaria. Continúa. La identidad. identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, tercer bloque. Muy apurado, creo que no me va a dar tiempo a este paso. Bueno, ahí veo si me da tiempo o no. Pero bueno, siguiendo con este breve... Uy, qué buen divague. Bueno, ya ni tan breve después del divague que me aventé hace unos momentos. Siguiendo con este repaso de lo que fueron los primeros 6 meses de lucha libre en el 2013. Pues bueno, siguiendo con febrero. Se pusieron picudas las cosas. Bueno, subieron de tono las cosas. ¿Por qué? Porque a principios de febrero, pues bueno, Conan y Dorian Roldán se fueron expulsados de AAA. Que bueno, eso obviamente es parte de la historia que se manejan ahí en AAA, que sí, la sociedad, y vamos a tomar control de AAA, sí, todo, como no. Total, a final de cuentas, pues bueno, recordando que junto con ellos se fue el hijo del perro aguayo, y que sí, ya no vamos a regresar, y casi salieron diciendo que iban a hacer su... Bueno, no iban a hacer su empresa, que sí, ya estaban cansados, que AAA, bla, bla, bla, de todo el público. Ya saben, ¿no? Casi nada más les faltó decir esta frase de Bender, que si han visto Futurama, pues bueno, es de los momentos más famosos de Bender en Futurama, y que es de los primeros, inclusive. Creo que es el segundo o tercer capítulo de esta serie, en que, bueno, a Bender lo echan de un parque de diversiones, y casi... O sea, nada más les faltó decir eso a Conan y a Dorian Roldán, de que iban a hacer su propia empresa de lucha libre, y que iban a poner blackjack y mujeres de la vida galante, cosas así. Pero bueno, no tiene nada que ver una cosa. Bueno, no tiene nada que ver el blackjack y mujeres de la vida galante con lucha libre, pero estuvieron a nada de decir eso, y si le hubieran dicho eso hubiera sido tan gracioso. Pero bueno, eso a principios de febrero. Y recordando que a final de cuentas volvimos a ver a Dorian y a Conan para Triple Manía 20. Bueno, sobre todo a Dorian, que tiene un papel, digamos, de más peso en esa historia. Pero los volvimos a ver, inclusive no pasó mucho tiempo antes de que los volviéramos a ver, ni siquiera junio. Pero bueno, siguiendo adelante con febrero, de lo más destacable... La Sombra se coronó como rey del torneo Rey del Aire 2013, después de derrotar a Volador Jr., que bueno, esta rivalidad ya llevaba un buen tiempo, digamos, que buscándose, creciendo, y que querían darle más sabor. Pues bueno, ahí los tienen, los enfrentaron en uno de los torneos que tiene el consejo a lo largo del año, y pues en un torneo en donde los dos tenían que brillar, ¿no? El rey del aire. Entonces, esto nada más le dio como que más fuerza a la rivalidad. Y bueno, siguiendo en febrero, Sexy Star renunció al Reino de Reinas. Esto sí fue bastante sorpresivo. En su momento no se dieron las razones, pero renunció al campeonato, se alejó de AAA. Y por lo que tengo entendido, pues bueno, el motivo fue porque se convirtió en mamá. Eso no sé cuándo, pero eso simplemente es el motivo que se da a conocer, que se convirtió en mamá. Entonces es una muy buena razón para dejar AAA y dejar vacante el campeonato de Reina de Reinas de AAA, que bueno, a final de cuentas le dio un empuje a Fabi Apache, y que bueno, inclusive si de por sí ya era bastante limitado el número de luchadoras que tiene AAA, pues bueno, con esta salida se limitó más. Entonces, bueno, ya saben qué opinamos de eso aquí en la cavernaria. Ay, perdonen. Y bueno, siguiendo adelante, en marzo, lo más relevante, Tirurí, Blue Demon Jr. apareció en AAA. Esto sí fue una sorpresa. Sí fue sorpresa en general. A pesar de que el estilo que practica Blue Demon, pues bueno, es más clásico. Pero bueno, recordemos que que parte de la carrera de Blue Demon en los últimos años se ha desarrollado, más bien no parte, en gran parte la carrera de Blue Demon se ha desarrollado en los últimos años en Estados Unidos. Entonces como que sí encaja ese estilo que ha adquirido Blue Demon Jr. en los últimos años. Y pues bueno, no le tomó tiempo adaptarse a AAA y de inmediato lo pusieron como retador número uno por el megacampeonato de AAA, que para este entonces, para marzo, pues ya estaba en posesión de Tejano Jr., recordando que lo ganó en Guerra de Titanes del 2012, después de un polémico encuentro con el Mesías. Entonces, bueno, llegaron, lo pusieron como retador simplemente, y dos semanas después, se llevaría a cabo la lucha por este megacampeonato. Y a final de cuentas, en lo que fue el evento Rey de Reyes, recordando que, pues bueno, entre que sí se enfrentaba a luchadores, pero así como que mira, te reto y te venzo en menos de 5 minutos, pues como que no. Entonces, el Blue Demon Jr. era como que el primer reto importante que tuvo el Tejano Jr. Y a final de cuentas, Tejano Jr. Supo salir adelante y retener el megacampeonato de AAA. Eso en cuestiones de AAA. Y bueno, siguiendo adelante, que bueno, esta noticia que fue polémica, que a mí en general me molestó mucho. Bueno, sobre todo ya sabemos qué pasó al final, ¿no? Pero esta noticia que bueno, sí todo mundo dio de qué hablar. Pues bueno, fue que el 21 de marzo, pues Atlantis y Último Guerrero firmaron un contrato para enfrentarse por las máscaras. Ya llevaba muchos años dándose esta rivalidad. No, si tenían un campeonato o no, eso ya no importaba. El siguiente paso era el enfrentamiento por las máscaras. Y pues bueno, desde marzo, imagínense, no andábamos tan perdidos, andábamos diciendo que desde marzo, abril, nos andaba cuchileando el consejo con que se iba a dar este encuentro. Y pues bueno, nada más lo dejaron así como que miren, ya firmamos el contrato y a ver cuándo nos enfrentamos por él. Bueno, más bien por las máscaras. Obviamente pues todo el mundo especuló, casi todo el mundo latinó. Todo el mundo latino que este encuentro se iba a llevar a cabo como parte de la función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, ya saben la historia y eso lo voy a repasar la próxima semana. Nada más lo dejo así, y que inclusive voy a hablar de eso en la columna de, estoy pensando si esta semana o la próxima semana, pero bueno, voy a hablar de eso en una columna. Y además, bueno, ese fin de semana, el 23 de marzo, el Hijo del Santo puso en juego su campeonato del CMB, que es como un campeonato, bueno, del Consejo Mundial de Boxeo, que es como un campeonato honorario. No me queda muy claro cómo fue que ganó este cinturón, tengo que averiguar bien. Pero bueno, nada más normalmente pues lo veíamos con él como si fuera de adorno, ¿no? Creo que pues no, hasta este año, bueno, hasta antes de este año nunca lo había visto que pusiera en juego este cinturón que le fue otorgado por el Consejo Mundial de Boxeo en una reunión organizada en un país de Asia, ¿no? Creo que era Tailandia, China, alguno de esos países. En Asia, vamos a dejarlo en Asia para no fallarle. Y bueno, esto fue en marzo. Perdón. En abril, sorpresas en AAA. Axel y Ricky Marvin se unieron a AAA, que al final de cuentas pues, no pasó nada con ellos. Ricky Marvin tiene más agenda como independiente que como luchador para una empresa, a pesar de que bueno, en los últimos años estuvo trabajando casi de tiempo completo con Pro Wrestling Noah en Japón, y que inclusive este año prácticamente todas las funciones que apareció hizo pareja con, con Super Crazy, ya sea en Japón, con Chilangamas, con este, creo que inclusive por ahí apareció en DTU, y bueno, además de AAA. Y recordando que bueno, Axel también hizo su aparición y ya no lo volvimos a ver. Lo vimos un rato en Triple Manía 21 y lo volvimos a ver ahora para lo que fue Héroes Inmortales en octubre, noviembre. Entonces, Axel como que todavía no logra consolidarse como él quisiera dentro de la lucha libre mexicana. Bueno, siguiendo adelante con Abril, pues bueno, también con AAA se anunció esta, que creo que es de las cosas más absurdas que he visto en el año, junto con eso de que Dorian y Conan se van de la empresa. Pues creo que la presentación de que AAA se iba a dividir en dos marcas, creo que es de las cosas más absurdas que he visto este año. No las más absurdas, pero sí de las más absurdas. Pues es eso, se anunció la división de elencos en AAA con AAA Fusión y AAA Evolución, que a final de cuentas AAA Fusión iba a quedar dirigida por Dorian Roldán y Conan, y AAA Evolución pues bueno, iba a quedar dirigida por el licenciado Joaquín Roldán. Y que bueno, esto lo anunció la señora Marisela Peña, que siguiendo con la línea de la historia, insisto, siguiendo con la línea de la historia, desde la realidad es otra cosa, ¿no? Pero siguiendo el cómo se ha manejado la historia, pues fue tonto que Marisela Peña le diera una parte de la empresa y gran parte de los luchadores a alguien que normalmente, o bueno, que en los últimos años ha intentado tomar control de la empresa de una mala manera. Pero en general, en cuanto al éxito, bueno, digo, absurdo en ese sentido, no tuvo lógica y fue como cumplir el berrinche de Dorian Roldán de hacerse cargo de parte de la empresa, si no es que de la empresa, ¿no? Pero a final de cuentas no sucedió nada. Al principio sí agarraron bastante fuerza ambas, digamos que ambas empresas, por así decirlo, ambas marcas, pero al final ya para junio ya no vimos una división de las funciones de AAA con AAA Fusión y AAA Evolución, y que inclusive, bueno, AAA Fusión tiene a su campeón en Fénix, ¿no? Pero tampoco defiende su campeonato. Pero en general, de las ideas más absurdas de las cosas más absurdas que pasaron este año en cuestiones de la lucha libre, al menos en esta primera mitad del año, insisto, no tengo nada en contra de AAA. Inclusive, sí, lo voy a comentar en la columna de la próxima semana. Pero bueno, ¿qué más? En general, mala idea. Desapareció prácticamente AAA Evolución. A ver qué sucedió con ellos. Ya no los hemos visto. Hubo como 2-3 funciones de AAA Función. Digo, AAA Evolución. Fusión hubo más, creo, por ahí. Y bueno, ya después simplemente los presentaron como AAA sin límite. Y bueno, en mayo, lo más destacable, pues bueno, lo más triste por un lado, pues bueno, se anunció el fallecimiento de Héctor Garza, víctima de cáncer pulmonar, que bueno, prácticamente se le detectó el año pasado y que bueno, no duró, bueno, se le diagnosticó el año pasado y pues bueno, es creo que de los del tipo de cáncer más agresivo y menos posibilidades de seguir adelante. Pero desgraciadamente le tocó a un buen luchador. Tristemente se perdió un buen gladiador, y sobre todo por lo que tengo entendido, como una muy buena persona, y sobre todo que bueno, se fue uno de los mejores luchadores que ha dado Monterrey en los últimos años. Y esto lo digo tomando en cuenta cómo está la situación actual de la lucha libre allá en Monterrey, que prácticamente es una payasada, que no debería de siquiera llamarse lucha libre, y que bueno, nada más así poniéndolo en contexto, pues bueno, fue en la Coliseo de Monterrey donde se dio este hecho de que Niurka debutó, bueno, no debutó, se presentó como luchador en un cuadrilátero y con más y en un, digamos, en un recinto lo suficientemente grande. Y pues bueno, además, esto fue lo lamentable. Y además se presentó un nuevo comandante Pierrot, que bueno, también empezó fuerte, muy fuerte, y a la mera hora se apagó. No lo hemos visto en estos últimos meses que ha pasado con él. Sí, lo hemos visto en una o dos funciones, pero de ahí en fuera, nada con este señor. Y bueno, además, recordando esta novela entre Triple A y Dr. Wagner, que sí me voy, no me voy, sí me voy, no me voy, y pues a la mera hora no se fue de Triple A. En mayo se anunció la participación de Dr. Wagner en Triple Manía 21 para junio. Pues bueno, se quedó unos meses más y ya para agosto había terminado su participación en la Triple A. Y bueno, ya para terminar lo que fue junio, sí fue este año, sí le tenía. Lo más destacable, pues bueno, la Sombra se convirtió en campeón intercontinental IWGP, esto después de vencer a Shinsuke Nakamura fue en Japón, como parte de unas 2-3 semanas que anduvo por allá de gira. Fue un año bastante importante para la Sombra. 3-4 trofeos importantes por ahí tuvo este luchador lagunero. Fue un buen año para él, la verdad. ¿Qué más? Pues bueno, se llevó a cabo Triple Manía 21. Lo comentamos. Llegó como. Se presentó como un evento. Uy, hubiera hecho un corte, no, pero bueno. Ya voy a acabar. En fin. Se presentó como un evento innovador. Por el hecho de que, bueno, iba a ser transmitido por internet a través de Ustream. Y a la mera hora el servicio, no Triple A. Eso sí, debo hacer la aclaración. El servicio le quedó mal a todos los que compraron este pago por evento, que costó por ahí de ¿qué fue? 10, 15 dólares, si no mal recuerdo. Y pues por ese lado fue el servicio quedó mal, ¿no? Pero la función en general, pues de regular de mala a regular. Recordando que pues se le dio mucha promoción a lo que iba a ser el evento estelar, el encuentro cabellera contra cabellera entre Cibernético y el hijo del perro Aguayo, y que a final de cuentas fue una lucha en desventaja total y completamente para el Cibernético, que terminaría siendo rapado por el hijo del perro Aguayo, pero se anunció como un cabellera contra cabellera. Se le dio mucha promoción y al final de cuentas, pues bueno, nos entregaron una lucha bastante, bastante mala. Pero lo curioso es que, bueno, en lo que fue la lucha de la noche, Blue Demon Jr. se coronó como campeón latinoamericano de AAA después de derrotar al Mesías. Esta lucha fue la lucha antes del encuentro semifinal. Fue muy buena lucha. Blue Demon Jr., pues bueno, insisto, él está cortado con otra tijera, tiene una formación total y completamente clásica, a pesar de que, bueno, en los últimos años ha trabajado más en Estados Unidos que en México, y como para darle más sabor a esa lucha, al final de este encuentro, pues bueno, apareció La Park, que ya también estaba fuera de la empresa para ese entonces. Apareció La Park para darle el cinturón de campeón a Blue Demon Jr. y a su estilo, ya saben, medio barbaján, simplemente muy barbaján, muy al estilo del señor Tapia. Entonces, eso fue en general lo destacable de junio. Que bueno, insisto, fue una primera mitad de año muy cargada. Como que se dieron previos a lo que iba a ser sucesos de la segunda mitad del año, pero la verdad en general no pintaban tan mal las cosas, como que a partir de Triple Manía 21 todo se vino para abajo, pero bueno, eso lo voy a comentar la próxima semana. Ya se me casi me aventé, ¿qué es esto? 20 minutos. Mecha, sí, 20 minutos. Ya me voy. Muchas gracias por haberse conectado. Espero que la hayan pasado muy bien en esta Nochebuena y Navidad. Y bueno, y ahora que viene el año nuevo, pues bueno, en esta cuestión de los propósitos, plantense cosas realizables. Plantense cosas realistas, sobre todo. Y pues bueno, también pásenla muy bien. Tengan cuidado al momento de las uvas, sobre todo. Tengan mucho cuidado ahí. No se nos vayan a atragantar. Una por una, no pasa nada. Ojalá que compren uvas sin semilla para que les sea más fácil la ingestión de esta deliciosa fruta. Y pues bueno, ya me despido. Los espero el próximo jueves. Ya lo saben, en cuanto de las 2, 3 de la tarde te puedan encontrar el programa en la página. Ahora sí me despido, muchas gracias, yo soy Francisco Arreola, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.